Este es mi éxtasis, amarga bilis, buscadores de tesoros kiris, seréis víctimas de harakiris, así me expreso, este es mi filis, yo dibujo el arco iris, mis letras son apocalipsis, el presidente padece de psicosis, porque no arreglas esta crisis, toma elixir para tu elipsis, mis pupilas ya no tienen iris, la ira desaparece en mi proclisis, soy verosímil, lanzo gigantesco misil, destruyo estatuas de marfil, aplastaré tu cráneo, diminuto aguacil, bloqueo tus ataques como Daredevil, soy antimisil, soy gas letal que derrite el metal, redacto mensaje subliminal, con mi lance y su abismal, penetro lentamente corazones de cristal, me apodero de este mal, rivales inmortales padecen de aneurisma, me adentro en marismas, ahogaré melancolías procedentes de aporisma, soy el maestro de esgrima que te lastima, veo a lo lejos por un prisma, dame lo que falta para sentirme vivo, dame lo que falta para todo lo que escribo, me siento el más grande, ahora te derribo, exijo lo pactado, ese es el motivo, dame lo que falta para sentirme vivo, dame lo que falta para todo lo que escribo. Me siento el más grande, ahora te derribo. Exijo lo pactado, ese es el motivo. Puedo contemplar vuestras miradas, algunas malvadas, otras solamente son mal expresadas. El sonido de mi rap aclamarán las hadas. Tengo espadas afiladas, grabadas, letras doradas en mi piel creadas por antepasadas. Siento el poder de mis letras envidiadas, de palabras que nunca han sido mancilladas, pero bien recordadas, de la mente apoderadas, son privadas, a la vez privilegiadas, de ritmo impregnadas, perfeccionadas. Es mejor vivir soñando, improvisando, ando en línea recta por las curvas derrapando. Este flow estoy quemando, yo tengo el mando, únete a mi bando, acabarás ganando satisfactoriamente, me siento inteligente, alimento el pensamiento con la mente de la gente, muestro varios versos y poemas adyacentes, toda oración alimentada por afluentes, soy grandilocuente, escribo poesía por amor frecuentemente. Dame lo que falta para sentirme vivo, dame lo que falta para todo lo que escribo, me siento el más grande, ahora te derribo, exijo lo pactado, ese es el motivo, dame lo que falta para sentirme vivo, dame lo que falta para todo lo que escribo, me siento el más grande, ahora te derribo, exijo lo pactado, ese es el motivo.